Solevui, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Solevú, Papalisquita, y Solevú, Maestro Marzán. Solevú, Maestra Regina Once. Quiero hacerle una pregunta. Maestra, no, ahora dígame maestro, porque resulta que ahora todo el mundo me está diciendo caballero. Ah, y sí. Me dicen, no, es que la voz suya hasta Lufegal. Lufegal, el letra de Medellín. Y entonces me dice, ay, pero es que está hablando como un hombre, ¿no? Me falta el colgandejo. Ah, bueno, madre, para la próxima. O se casa y lo tiene, una de las dos. Maestra, estábamos hablando extra micrófonos que usted estaba magnetizando y no le quedaba con la fuerza. Y luego cae en cuenta que es por el manejo que usted coge plata y tiene que irse a lavar las manos para poder... Las manos no, toda. Toda, o sea... Todo, yo tengo que lavarme, no los pies, sino las otras partes. Sí, exacto. ¿No? Entonces, usted nos había dicho hacía mucho tiempo, madre, que la plata desubicaba mucho a la gente porque ella tenía muchas procedencias. La pregunta es... Si es un dinero que se necesita para sobrevivir, ¿por qué es tan negativo? Es negativo precisamente porque se necesita para sobrevivir. Si no necesitáramos el dinero como había antiguamente el trueque, entonces yo le cambio a usted esto por esto, ¿cierto? Usted me da comida, yo le doy tal cosa. Es un trueque, ya es distinto. Pero cuando hay que acumular una cantidad de billetes para comprar cualquier cosa, eso no se sabe por dónde pasó. Mire lo del Chapo, ¿cómo se llama? Escobar. ¿Para qué le sirvió? Porque esto tiene una, en medio de todo tiene una maldición. El exceso de plata, especialmente cuando es recibida por soborno, por robo, por, ¿cómo se llama eso? Sicariatos, por... Peculado, por... Por todo eso, ¿no? Entonces va acumulando energía negativa. Entonces yo siempre digo, bueno, ya me toca... Yo nunca recibo plata, especialmente billetes. Las monedas las puedo tocar... Y solamente tengo que lavarme las manos. Pero el billete no. El billete, cuando yo toco un solo billete, así sea de 2,000 pesos, de 1,000 pesos, me toca lavarme las axilas, las partes genitales, la parte de atrás, las manos. Todo otra vez, porque yo ese día, yo decía, pero qué raro, las cosas no me quedan con fuerza. Ese día que me acabó el magnetismo, yo pensé mucho rato, dormí esa noche con mucha inquietud, ¿por qué no me puedo magnetizar? Y después me acordé que yo había, sí, me lavé las manos, pero no me lavé el resto. Entonces, sí, por eso es que tengo miedo cuando toco algo, porque sé que me tengo que ir a lavar las axilas, las partes genitales, la parte de atrás y las manos muy bien. Y enjuagarme la boca. Pero ahora hago la pregunta, ¿qué tiene que ver esas partes con el dinero? Tiene mucho que ver porque es energía negativa por donde uno sale. Usted sabe, en las axilas hay malos olores a veces, ¿no? Sí, señora. Hay algunos que nos hacen respirar hondo, ¿no? O no nos dejan respirar. Las partes genitales también, pues, tienen su problema. Entonces yo tengo que limpiarme la nariz, enjuagarme la boca, limpiarme los oídos. Todo lo que tenga un huequito. Ahora se me ocurre preguntarle, madre, porque usted cuando va a entrar a una ceremonia, pues ha tocado allí la gente y luego se va a su oficina, entra a su baño para poderse poner la túnica. Sí. Usted hace todo este proceso. Uh-huh. ¿Eso es una protección, un cuidado que usted hace para poder entregar esa fuerza? Sí, por supuesto, porque si no, de lo contrario, yo no puedo hacer nada. Es decir, estaría engañando a la gente, ¿no? A veces puedo tocar las personas y puedo ponerme la túnica ahí, pero no toco dinero. Usted nos dijo en una ocasión, pues cuando hacía las consagraciones, que nosotros, cuando empezamos los letas, que cada que nos fuéramos a poner la túnica, ojalá estuviéramos con las manos limpias y las partes genitales limpias. Y les limpias. Dije, consigan esas toallitas de... Pañuelitos húmedos. Húmedos, sí, señora. Para que se laven las partes genitales, es decir, todo lo que tenga huequito, lo deben lavar. ¿Para qué? Para que pueda recibir el verdadero flujo positivo de energía que debe llegar con esa túnica. Ahora entiendo más, madre, cuando uno está en un bus o en Transmilenio o el que sea, y de pronto dejan un puesto desocupado. Ajá. Y uno va y se sienta, y se siente demasiado incómodo. Ajá. A veces hasta malos pensamientos, rabia, de todo. ¿Eso significa que uno está absorbiendo esa energía negativa que la persona dejó allí, la que estuvo sentada? Sí, pues yo una vez cometí un crimen muy grande porque yo iba para el aeropuerto, ¿no? Entonces ese bus estaba lleno y de pronto un señor se paró y una muchacha se quedó ahí esperando a que se enfriara, ¿no? Entonces yo por un ladito me le metí y me senté porque estaba muy cansada, ¿no? Y entonces ella me miraba con un odio y le dije, ay no, yo le aviso cuando esté frío. Después yo le voy a... Ay, todavía está caliente. Toque y verá que todavía está caliente. Toque y verá. Nos fuimos así y resulta que cuando llegamos al aeropuerto, porque ella también iba, me dijo, chinas que dos. Y le dije, ay, mi amor, venga, conversamos. Nos fuimos a conversar y me dijo, pero me dio hasta risa. Me dio rabia, pero risa de verla a usted tan cómoda. Y diciéndome, ya se va acá. Y cuando llegué al aeropuerto le dije, ya está frío. pero pienso, madre, que usted ha tenido esa chispa para saber decir las cosas. Porque supongo que usted le vio la energía a ella como subía y bajaba. Porque cuando usted dice que uno está con rabiecita, es lo primero que expresa. Sí. Pero después, como yo le decía cada rato y la gente se reía, todos los del bus, ¿no? Decía yo, ¡ay! Toque y verá que todavía está frío, todavía está caliente. Entonces ella le daba como risa y rabiecita. Pero nos volvimos muy buenas amigas. Allá de allá fuimos muy buenas amigas, me visitó, yo la visité en su casa. Resultamos, y ella le contaba a todo el mundo, y dice, esta china arrastrada, ¿no? Que era una super bogotana, mi chino arrastrado, ¿no? Aquí a mí me daba mucho golpe cuando yo estaba jovencita, pues que vine a Bogotá y entonces me encuentro con un abogado en la carrera octava, como con 12. Entonces me dice, ala, ese pisco que viene ahí. Y yo, piscos por aquí, por la carrera séptima. Y busca el pisco, oiga. Y mira, ese que va ahí. Pero yo no encuentro ningún pisco. Y buscaba para todos los lados. Y yo busca el pisco y nada. Y resulta que era un señor, ¿no? Y como yo en Antioquia nunca dice, mira, no, pues. Mira ese pisco, mi chino arrastrado. Mira ese pisco que viene ahí, es no sé qué. Ni le oí lo que era por estar buscando el pisco. Y yo, dichosa, que por la carrera séptima hubieran pisco, ¿no? Sí, nosotros le decíamos pisco bimbos también a los piscos. A los pisquistos. Exacto, sí, señora. Bueno, madre, hablando de todo un poquito, el 10 se va a hacer el rito de saurología, el rito saurológico. El próximo domingo. Próximo domingo en Teusaquillo, pero también en las sedes de Cali y Medellín. Sí, y yo necesito de la ayuda de todos ustedes que estén ahí dentro del rito, porque me voy a comunicar con ustedes, porque quiero que ustedes me ayuden, porque tengo que resolver un problema muy grande desde Washington, ¿no? Sí, que señor. No es para mí, sino para todos. Sí, es un caridad con uñas, llamémoslo así. Porque va a ser ese nudo que se tiene que soltar y la tranquilidad que eso va a dar, y usted va a estar más feliz porque va a estar más contenta con nosotros. Va a estar mucho más relajada. Y la gente va a estar más feliz después. Sí, de eso, claro. Si resuelvo ese problema. Esperemos que sí. Todos vamos a estar aquí enviándole esa partícula de luz. Así como unas veces usted, madre, nos pide que le obsequiemos una chispa de luz para resolverle un problema a la patria. Ajá. Entonces, en estos momentos, nosotros se la ofrecemos esa chispa de luz para que usted le pueda resolver ese problema al futuro del reginismo. Efectivamente. Yo creo que vamos a estar muy pendientes el sábado en todos los centros, el de Teusaquillo, en Bogotá, Medellín, y ojalá que lo hagan en otros lugares del mundo. Y también el otro es el lunes en todas las sedes de todo el mundo también, es el 11, con Regina 11, porque va a estar aquí con ustedes. Claro, a las 11 de la mañana vamos a estar muy pendientes, madre, porque es el momento en que una madre pide apoyo a sus hijos y es donde los hijos tienen que estar brindándole ese apoyo a la mamá, porque sabemos que es un beneficio para nosotros mismos. ¿Usted recibió la cartica que yo les mandé? Es preciosa. Ayer estábamos en el desayuno. Sí, pero ha debido traerla para leerla, ¿no? Sí, sí, se pasó, madre, desafortunadamente. Pero usted nos dijo que, o me contó, que había visto las cometas. Y luego ya... Es que era como un sueño entre dormida y despierta, ¿no? Yo veía una cometa muy alta, con una cola muy linda, ondeando por todas partes, ¿no? Entonces yo ahí mismo dije, una mano poderosa, la del hombre. Porque si un hombre no la está, un hombre o mujer, ¿no? Pero es la mano del ser humano que la hace que ella suba y suba y suba, ¿cierto? Pero si no hay el viento, tampoco sirve. No. Sí, eso es si matrimonio. Si no está la mano y si no está la cometa, y no el hilo, nada. Es que, maestra, yo contaba en la reunión de maestros, a raíz de la lectura que hizo el maestro Rosur de su carta, que en Buga, en la Loma de la Cruz, eso era una fiesta cuando llegaba los vientos, que es en agosto, fecha de nacimiento de su hija, también su hija Luz Elena, la maestra Lervé. Entonces, en agosto tenemos los vientos, Entonces nos vamos a elevar cometas. Ajá. Y allí nos reuníamos en esa Loma de la Cruz y empezamos a elevar cometas. Pero, madre, había un señor muy rico, llegaba muy bien, muy elegante, vestido. Él subía hasta allá y se ponía a preguntarnos qué cantidad de hilo habíamos utilizado para elevar la cometa. Mm. Entonces uno a la cometa le manda un telegrama. Entonces ahí uno le pone un deseo, le escribe, hace el huequito, pasa por ahí el hilo y el hilo y se va ese mensaje por todo el hilo. Entonces se va con el hilo y con el viento que lo lleva. Y el mensaje era pues lo que uno quisiera. Pero este señor, madre, tenía la costumbre de que llegaba y veía la cometa que más hilo tuviese y tenía en las manos una cuchilla. Una tijera. Unas cuchillas, porque uno pues ya la veía era cuando lo había cortado. Y él cortaba el hilo y pues uno se quedaba triste porque se iba. Y él le decía a uno, deja que tu mensaje se vaya, deja que tu mensaje te haga algo. Pero uno no lo entendía, madre, por estar llorando porque le había roto el hilo. Y es más hilo. Malo que lo hayan roto. Pero él le pagaba a uno para que uno lo hiciera. No le hace esos vendidos. ¿Sí? Entonces... Y él decía, deja que tu mensaje se vaya, porque uno le ponía ese mensaje a la cometa y la cometa se lo llevaba. Pero él le retribuía a uno. Sí, pero la cometa empieza a vivir y cae, ¿no? Ah, no, entonces, la cometa, cuando están muy altas. Porque el hilo es el cordón umbilical. Sí, claro, sí. No el cordón umbilical, es el alma del día. El de plata, el cordón de plata, ¿ok? Entonces, no me gusta eso, por eso les dije, si sueltan la cometa, entonces la cometa coge un rumbo incierto, ¿no? Así es. Entonces, por eso es llevarla y volverla a traer con mucho amor, porque le ayudó a que subiera. Solo vos, amigos, les habla Eleta Dambar. A continuación daremos toda nuestra programación saurológica para la ciudad de Bogotá. Para hoy jueves 7 de abril a las 3 de la tarde tendremos Exola número 4 con la maestra Nitku en la sede saurológica de Teusaquillo a las 3 de la tarde. Curso de artes escénicas con el maestro Rosur. A las 5 de la tarde, rito para el amor con los maestros Lerbé y Rosur. A las 5:30, rito de la prosperidad con la maestra Olseguá. Y a las 6 de la tarde, prácticas con los maestros Lerbé, Rosur y Olseguá. Para el viernes 8 de abril en la sede saurológica de Teusaquillo tendremos rito general con nuestra maestra Regina 11 a las 5 de la tarde. Para el sábado 9 de abril a las 9 de la mañana, Exola número 3 con el maestro Lochapo. A las 10 de la mañana, Exola número 1 con la maestra Olseguá. A las 2 de la tarde, Exola número 1 con el maestro Gerac. Este día, a las 3 de la tarde, también habrá bailoterapia. Y los sábados se está reuniendo el grupo Juventud Rebelis en la ciudad de Bogotá a partir de las 2 de la tarde. Para el domingo 10 de abril, en la sede saurológica de Teusaquillo, tendremos rito del 11 saurológico. Y a las 2 de la tarde, integración con los saurólogos en el Salón Social de la Vivienda de la Maestra Lerbé. Por favor, todos aquellos interesados, inscribirse con el señor Fernando Clavijo. Para mayores informes, puede comunicarse al 742-6411. Les informamos a todos nuestros oyentes que la aleta Mapabés se encontrará en la ciudad de Fusagasugá los días 14, 15, 16 y 17 de abril. Para mayores informes, puede comunicarse al 311-237-5944. Ahora continuaremos con toda nuestra programación saurológica para la ciudad de Medellín. Para hoy jueves 7 de abril tendremos ritos, terapias y magnetismo. Para el viernes 8 de abril a las 2 de la tarde, prácticas con la maestra Befralo. A las 3 de la tarde, rito del dinero con la maestra Befralo. A las 4 de la tarde, rito para sacar lo negativo, rito letras. Para el sábado 9 de abril a las 10 de la mañana, Exola número 26 con la maestra Evegis. A las 10 de la mañana, Exola número 9 con el maestro Yohasico. A las 11 de la mañana, rito para el empleo. A la 1 de la tarde, reunión de saurólogos para realizar actividades en beneficio al colegio Fundación Sauro. A las 2 de la tarde, Exola número 15 con la maestra Romo. Y a las 4 de la tarde, rito para el amor. Para el domingo 10 de abril a las 9 de la mañana tendremos sellamiento número 1 con el maestro Yohasico. Ese sellamiento es para todas las personas que han realizado exolas de 1 a la 10. Venir con ropa cómoda. Para el domingo 10 de abril en la ciudad de Medellín también se estará realizando el rito del 11 saurológico a las 11 de la mañana. Para el lunes 11 de abril tendremos rito del 11. Después del rito del 11 tendremos rito de la línea dorada. Para mayores informes puede comunicarse al 427-1111 o 438-5805. Ahora continuaremos con toda nuestra programación saurológica para la ciudad de Cali. Para el domingo 10 de abril a las 11 de la mañana tendremos rito del 11 saurológico. para el lunes 11 de abril a las 11 de la mañana, rito del 11. Para el domingo 17 de abril, curso de principiantes con el maestro Era. Todos los jueves, prácticas con la aleta Globo y rito de San Martín Caballero. Los sábados, todos los sábados, prácticas con la aleta Nahor. Bailoterapia a partir de la 1:30 de la tarde. Clase de música para niños de 3 a 6 años y con el grupo Juventud Rebelis a las 2 de la tarde. Para mayores informes puede comunicarse al 311-312-2460 o 314-789-5816. No siendo más amigos, los dejamos en compañía del programa de nuestra maestra, Regina Once. ¡Hasta luego! De todas formas, por eso yo quería que este mensaje le llegara a todos ustedes, porque fue ahí mismo que me levanté, que me fui a escribir, desayuné y salí corriendo a escribirlo antes que se me olvidara cómo había sido el sueño, ¿no? Sí, porque... Y sobre todo lo que vi tan lindo, ¿no? La cometa tan preciosa, esa cola como... ondeaba para un lado y para el otro, era una cosa preciosa, preciosa, y como todos ustedes. Ay, muchas gracias, madre. Y pues nosotros hacíamos una fiesta, madre, porque armábamos, conseguíamos, ¿y usted sabe cuál era la cometa del pobre? Un periódico. Con periódico, sí. Con ese papel donde empacaban el azúcar, el arroz, ese papel con el que envolvían el pan. Ajá. Entonces ahí hacía uno su cometa. Y la cola era la que era el equilibrio. A mí una vez casi me eleva una cometa. ¿Sí? Casi. Entonces yo iba con un muchachito al lado y él también la iba a alumbrar. Y hubo mucho viento en ese momento y casi que me eleva comida flacuchenta y lombricienta y todo, ¿no? Entonces iba subiendo, subiendo y casi me elevó un poquito. De pronto era que yo estaba haciendo levitación. De pronto, sí. Sí, madre, eso era una fiesta y pues recordando con ese escrito suyo que pues nos hizo ver esa cometa allá en lo como alto. Algo maravilloso. Sí, ahí moviendo esa cola y ella ya imponente en esas alturas. Creo, madre, que fue un acierto ese mensaje. Bueno, me alegra que les haya lo hayan recibido con bien. Ajá, me dice Ken Hipper que casualmente estaba en una clase y dijo... Y me cayó de película, yo se lo leí, porque estuvo muy lindo el mensaje. Sí, fue algo muy... Bueno, pero a propósito, yo quiero que empecemos ya a hacer un libro solamente con todos los mensajes que les he mandado, porque ya les he mandado bastantes, ¿no? Ah, sí, señora, hablamos con doña Gloria, que ella tiene la copia de todos sus mensajes y hacer entonces, un libro. Yo quiero que se haga un libro, porque son cosas que la persona, donde habla, va a encontrar un mensaje. Sí, señora. Entonces va a ser un libro... de mensajes maravillosos. Sí, señora, y estamos muy pendientes de la biografía suya, la que falta. Entonces, cuando tenga tiempito, empieza a escribir lo de los dichos suyos, porque eso de Lindubricia tiene que quedar en un libro. Todos esos dichos suyos, madre, deben quedar igual que estos mensajes que usted manda. Y cuando digo que es hediondo, hay gente que le molesta eso. Sí, sí, hay gente que no lo entiende. Yo empiezo, madre, que no. Pero que es hediondín, ¿no? A mí me gustó mucho cuando usted dijo que le habían dicho vagamunda. Vagabunda. Sí, y entonces es el que vaga por el mundo, nos explicó usted. Ah, no, cuando mi mamá dijo que usted lo que quiere es ser vagabunda, entonces yo le dije, yo sí quiero. Y ella se quedó mirándome, que diría, pero ¿cómo así? Y entonces, como ella tenía una hermana que trabajaba en propiedad horizontal, no le cuente a nadie. Ah, ¿no? Bueno, yo. Entonces, cuando ella dijo, yo no sabía que la hermana de ella trabajaba en eso. Entonces, ya cuando me dijo eso, yo sí, casi se muere. Pero yo me imaginaba que vagabundo, como sabía que vagabundo es el que vaga por el mundo, viaja por todas partes. Entonces, yo sí quería viajar por todo el mundo. Y lo hizo, y lo hace. Y lo hago todavía, ¿no? Entonces, sí quería, pero sí me dio mi pela por eso. ¿Pero no hubo una explicación? No, ella, como ella tampoco sabía explicar bien. Sí, y eso porque... que había sido maestra. Sí, pero es que madre, ahí cuando hay que explicarle a los mismos de la casa, no se puede. Uh-huh. Es un freno, es como aquel padre que le enseña al hijo a manejar. No, lo que pasa es, qué pena interrumpirlo, pero es que lo que pasa es que en esa época nadie explicaba nada. Lo único que encontraban la explicación era la correa, una pretina que le dan a uno en la cola y por eso la cola se le paraba siempre, ¿no? Entonces... O sea, que los que no tienen cola fue porque no les dieron fuete. Porque no les dieron fuete, ¿no? Sí, a mí me dieron en la cola muchas veces, ¿no? ¿Le pegaba más su papá o su mamá? No, mi papá nunca me pegó. ¿No? Nunca. ¿Eso quiere decir que fue más inteligente? Ni palmadas, ni... No, y tampoco me gritó jamás. Nunca. Mi mamá no gritaba tanto, sino que cogía la correa y ¡cha! Con esa gritaba. Sí. Sí, porque uno se pone a ver esas historias suyas que dice pues que su papá no le pegó, o sea, no. Su papá la entendió más. Sí. Ah, no, ¿pero con todos o solo con usted? No, yo no sé, yo no lo vi pegándole a nadie, ¿no? Nunca. No, yo no vi que le pegara a nadie, ¿no? Tranquilo. Ay, bueno, voy a seguir hablando así. Voy a seguir hablando para que la gente no crea que está hablando con un hombre. No, pero hay gente que me llama y entonces yo no puedo contestar el teléfono porque estoy manejando. Y yo contesto y me dicen, ay, Martincito, tal cosa. Y yo hablar con Martiniana. Sí, sí, señora. Sí. Y una señora me llamó y dijo, ay, marqué mal. Y le dije, muy mal que marcó. Y me dijo, ay, perdón, caballero. Vio, la gente se está volviendo clarividente. Se está volviendo clarividente. Están pensando en la próxima vida. Ya a los vida. 80 años, entonces uno empieza a cambiar de sexo. De voz, de sexo no, de voz. Entonces, cuando empieza a cambiar de voz, es porque ya en la próxima vida va a llegar con colgandejo. Sí, señora. Y los hombres empiezan a hablar con una vocecita así. Sí. Hay hombres que se ven muy fornidos, se ven muy... Y proyectan una voz. Proyectan esa parte de hombría, esa parte masculina. Pero cuando hablan, hasta ahí llegó. Chao, amigo. Cae el carriel, sí, señora. Uy, no son ¿y eso a qué va, madre? Bueno, esos son los cambios. Usted sabe que estoy en la edad de la pubertad. Ah, no, eso sí. Entonces, pero ¿por qué los señores? Estoy en la pubertad porque apenas voy a cumplir 16 años. Sí. Y ahora retrocedo a 8. 8, es una cosa curiosa, ¿no? Ajá. Como el colibrí, puede volar hacia atrás. Sí, puede volar. Sí, es una cosa curiosa. Ya quedó en 8 y ya se acabó el problema. Por ahí me decía Doris, mi hija, le dijo, no, es que yo cuando, yo tenía 48 de cintura, y dice, mamita, pero tú estás muy linda. Acuérdate que estás cumpliendo 80 años. Mamita, ¿cómo se te ocurre? ¿Tú qué crees? Ojalá todas las mujeres y todos los hombres pudieran estar como tú a los 80 años. Sí, a mí me gustó mucho un comentario que usted hizo de lo que había pensado o había dicho su nieto. Sí, creo que fue Nicolás, que él quisiera tener una... Ah, sí, que su esposa, pero el papá de él también le decía mucho a Doris, ¿sabes, chica? Yo quiero que tú cuando estés como tu madre, que sea así. Y ya se separaron, pero Doris también está bonita, pero el niño que cumplió 32 años, Nicky, me decía, abuelita, yo quiero que mi esposa, cuando esté de tu edad, esté así como tú. Entonces... Que sí que todavía me están viendo pispa, ¿no? Sí, claro. Ay, madre, no, qué música. Sí, uno sabe. Y uno sabe cuando usted está con más ánimo, cuando está con entusiasmo, cuando está triste, todo eso se ve. Y mucha gente llama madre, pues cambiando de tema, a lo real más es que la gente mire el afiche y empieza a llamar la madre que tiene. ¿Cómo está la madre? Y entonces, y eso no, que es que el afiche dice mucho. Y ¿no? Eso es que usted está en deuda con nosotros, ya nos debe 3 afiches, ay, madre. Sí, yo. Es que estoy esperando a que se me quiten las arrugas. Ah, ya, ya, ¿cuáles? Para poderme hacer retratar otra vez, porque es que para que me vean las arrugas me da más tristeza, ¿cierto? Pero bueno, madre, hablando de lo que son sus afiches. ¿Cuánto hace que no tengo afiche? 4 años. Como 4 años, 4 o 5 años, sí, señora. Ah, bueno. Nos tiene. Abandonado. 6 años. 6 años. 6 años sin afiche. Tiene madre, la entonces, lista. De... Sí, entonces está atrasadita, entonces ahora que venga de por allá. Bueno. Se va a poner al día con todo, madre. Pero tengo que conseguir un fotógrafo amigo para que no me saque tan fea. Sí, no, me toca un amigo para que... Pero hablando de tomar fotografías, usted siempre que uno está tomando fotografías, le hace correcciones a uno. Le dice, no, la cámara más abajo, mire para acá, mire para allá. Lo que pasa es que yo fui fotógrafa, ¿no? Y mis fotos eran espectaculares. Unas contraluces que no las saca absolutamente nadie. Los niños quedaban divinos, porque a mí no me interesa ponerle a usted una foto para que quede feo. Entonces, mire, ¡pum! No, es que quede bien, que se sienta usted bien con su fotografía. Perdón, madre, como lo estoy con esa foto que me tomó en Medellín. Muy linda que quedó esa foto, sí. ¿No? Hasta fue a dar a una torta para el cumpleaños. Sí, no, pero es muy linda esa fotografía, es muy linda el marco que le puse, todo. Pero es que van tomando una foto, ¡chum! Porque sí. Entonces le queda uno la nariz para el otro lado, en la parte de atrás, le queda un ojo para arriba y el otro para abajo. Es muy harto, ¿no? Yo creo que la persona sí debe como cuidarse cuando va a tomar una foto y saberla tomar, ¿no? Bueno, madre, antes de que se acabe el programa, quiero recordar un apartamento que usted está vendiendo, el Reservas de Aranjuez, allá en la 166 con novena. e informes es totalmente nuevo, no ha sido utilizado por nadie. Usted entró yo allá. Lo utilicé haciéndole un campo magnético. Sí, señora. Entonces, mayores informes en el teléfono celular 320-491-6580 o al fijo 742-6411. Uy, ¿es el celular de dónde? ¿De aquí? Sí, señora, el celular de la empresa y el número. Ay, yo tanto de la que llamo y no me lo sé. ¿No? Ah, porque usted lo tiene grado, no es sí, y no repetir. Sí, es grave ya. Casi. Sí, yo, pues, me conozco todos los teléfonos de Estados Unidos. Los de mis hermanas, fijo, los no tengo que ir a buscarlos, ¿no? Pero los donde tengo marcado, no, uno pierde mucho la memoria, sí, con eso. Sí, porque ya uno se deja manejar, sí, de que ya está grabado, uno haga clic y ya. Sí. Es el avance tecnológico. El apartamento es totalmente nuevo, así que espero que lo puedan ver. A usted, maestro Marzán, le agradezco mucho por acompañarme a este programa. A todos ustedes, gracias por permitirme estar dentro de su corazón y seguir mis huellas. Les deseamos un día muy feliz y que tengan salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!